Adiós Zapping. Universal Plus reúne todo en sus canales premium. Comedia, drama, suspenso, diversión, ficción y acción. Universal Premiere, lo más nuevo en idioma original o doblado. Universal Comedy, para morir de risa. Universal Reality, acción de la vida real. Universal Crime, investigación. Universal Cinema, las mejores películas de todos los tiempos. Disfruta Universal Plus, canales premium y miles de horas de contenido on demand. Hey, que mi tierra tiene arte, arte en un pincel, la pintura de Juan Grande. Llévame cuando rompa el amanecer, escuchando a tío Borrico, terremoto y a mi tío Manuel. Luna del toreo, guitarra y cante, mora de mi corazón, que yo no puedo olvidarte. Mi tierra tiene arte, los amines y los rosales se despiertan con un son. Estamos ahora con Hyperspace, el número 14 de los trabajos que hizo el músico Beck, estrenado por Capitol Records el 22 de noviembre del 19, producido por Beck y Pharrell Williams. Bueno, es un trabajo increíble. La canción Uneventful Days, de este músico, cantante, compositor americano experimental, que salió en 1990 con su estilo lo-fi y se conoció por crear muchos colegas y grabaciones de todos los ritmos. Uneventful Days con Beck. I don't ever wait and make you change your mind. No one knows. Llegamos hacia el final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvimos con ustedes, Jaime Sánchez Cristo, en los comentarios y la selección musical, Orlando, la investigación, Mauricio Maduro, el champion en el sonido. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein el próximo domingo de 5 a 6. A continuación, Visa Múltiple con Emilio Sánchez. Y les digo adiós con una banda británica del 83, pionera en la fusión del pop con el jazz y los ritmos latinos, muy popular en Europa. Originalmente formada en el 82 como Bronzy, con la unión de Mark Riley, Danny White, Quito Poncini, Basia Tetzeleuska, debutarían con este trabajo en 1983, que fue importantísimo después de su Get Out of Your Lazy Bed. Y pues es muy linda, muy famosa, Half a Minute, que fue estrenada por Matt Bianco en 1984. Hasta la próxima semana, Matt Bianco.